Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a The Ride. Como siempre, es una alegría poder daros la bienvenida y poder compartir estas dos horitas de radio con vosotras. Como siempre, os traemos un repertorio de temas de lo más variado. ¿Queréis saber qué hemos preparado en este Ride número 83? Pues te lo contamos. Comenzaremos con la sección Feministas Reunidas, donde hoy nos acompañan las compas del proyecto Mis Comadres, que vienen a reflexionar junto con otras componentes del Salto sobre la situación de las mujeres en los medios de comunicación. Y en nuestra sección dedicada a conocer distintos proyectos de Radio Libre, tenemos la suerte de poder entrevistar a un compa de Contrabanda FM, que viene a contarnos un poquito sobre la radio y sobre su situación actual. Y en Entre Series vienen a hablarnos sobre una serie llamada Sex Education, en la que nos hablarán de relaciones sexoafectivas entre adolescentes y no tan adolescentes, un tema totalmente de actualidad por el maldito pin parental. Y en el programa de la semana conoceremos Estampa Flamenca, de Radio Almaina. Y todo esto, como siempre, con la mejor selección musical de Noé de Core 3. Así que sin más, comenzamos. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. I don't need a boyfriend. I don't need a boyfriend. Size than a hexagon. I got this new tracksuit I'll be flexing in. VIP where the section is. You're on a girl's night, I'll stop texting him. Bueno, pues tenemos sentada a los micros a las compas de Mis Comadres, que es un proyecto que ya os presentaremos, pero bueno, hoy han venido a hacer una colaboración con nosotras en esta sección de Feministas Reunidas, y nada, les agradezco un montón que hayan venido a colaborar y os saludamos. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Y bueno, les propusimos que hicieran eso, que si les gustaría tratar algún tema para este Feministas Reunidos, que este año estamos diversificando un poco y estamos ofreciéndole así a gente afín, ¿no?, a que nos haga colaboraciones, y ellas eligieron este tema, ¿no?, de las mujeres en los medios de comunicación. Sí, nos parece un tema muy interesante por generar el ideario desde qué ideario se genera desde los medios de comunicación, y teníamos acceso porque colaboramos nosotras con periodistas del Salto, especialmente los vínculos se hacen con mujeres, y nos apetecía tirar de ese hilo. Pues perfecto. Bueno, tenéis al otro lado del teléfono, tenemos a una compa del Salto, ¿no?, con la que vaya a compartir reflexiones. Sí, bueno, nos ha apetecido contactar con Patricia Reguero, que es redactora y coordinadora de Feminismos del Salto y también profesora de redacción y, bueno, tuitera desde antes de que existiera Twitter casi. Uh-huh. Pues os dejamos. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por dejarte enredar. Bueno, gracias a vosotras. Mira, queríamos preguntarte, porque nos llama mucho la atención el trabajo que haces concretamente desde 2013 de las machistadas del año, ¿no? Queríamos saber, bueno, pues un poco cómo empezaste a hacerlo y qué es lo que más te llama la atención durante todo este tiempo que has estado recolectando este tipo de noticias. Bueno, pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo empecé a hacerlo. Para mí lo sorprendente es que lo haya seguido haciendo desde entonces, porque sí que llevo, pues eso, desde 2013 ya 6 años haciéndolo, que para mí es una continuidad que no sé si he tenido en algún otro trabajo, ¿no? Hoy en día hay muchas cuentas de Twitter y muchas tuiteras que facilitan un montón el recoger titulares. Uh-huh. Y bueno, como se ve en los artículos, porque yo siempre enlazo todo, me parece que hay que hacerlo, pues Pues eso, hoy es muy fácil y está, por suerte, se pone mucha vigilancia en estos titulares que yo he venido recogiendo desde 2013. Hay cosas terribles y yo creo que del último artículo que he publicado, que es el de lo peor de, ¿no?, machismo y medios, lo peor de 2019, ahí menciono brevemente un caso que para mí es gravísimo, yo es lo más grave que he visto en estos años y que apunta directamente a un medio y a un periodista. Se trata de Javier Negre, que es un periodista del Mundo, que uh-huh. publicó una crónica en 2016 que se titulaba Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca. Bueno, pues este periodista y este medio han sido condenados este año después de que se demostrara que esto era una falsa entrevista, que él se la inventó, que todo lo que le publicó fue sin permiso de esta persona. Entonces, o sea, más allá de que, bueno, o sea, esto supera el titular machista y entra en el delito. Sí. Me parece muy significativo que sea con un caso de violencia, ¿no?, en torno a la violencia de género, donde se elija hacer esto y cómo se busca ahí el clic y el amarillismo. Entonces yo, o sea, en gravedad y en escándalo, creo que es lo peor que he recogido en estos artículos. Y luego me parece también muy grave, y por el alcance que tuvo, lo quería señalar, que es casualmente el mismo medio, no lo había hecho aposta, me estoy dando cuenta ahora, La vida normal de la chica violada en San Fermín, ¿no? No sé si o sea, por el recorrido que tuvo, es que no sé si a lo mejor si estás un poco fuera del tema de la manada o de los medios de comunicación, sabéis a cuál me refiero, pero sí. Es un artículo en el que este periódico se dedica, bueno, da varios datos de la víctima de los Sanfermines, o sea, y de nuevo, más allá de la valoración que hay, ¿no?, en la vida normal, ¿no?, en lo que esto supone por este titular, me parece que pone a la víctima en un sitio muy difícil, peligroso y que vuelve a generar violencia sobre ella, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos titulares de los que yo he recogido en estos años, pues bueno, son más tontos, son más anecdóticos, pero estos dos en concreto, pues los destacaría por su absoluta gravedad, porque incurren ya en hacer daño a las víctimas, ¿no? Bueno, claro, nosotras estábamos sí que un poquito pensando en esta parte más anecdótica, pero es que estos dos casos que de los que estás hablando, de hecho, son delitos, ¿no? Claro. Que también ha salido una sentencia, ¿no?, hace poco, que sobre la víctima de la manada había sacado su foto, la había hecho pública, etcétera, etcétera. O sea, ya directamente es que es, pues eso, ha cometido un delito. Claro, yo como preguntabais, lo escandaloso, grave, estos dos es que son gravísimos. Luego, en estos artículos, pues eso, es que yo ya la tengo como una clasificación, ¿no? Cuando digo artículos tontos me refiero a la ropa que llevan las políticas, que es que parece mentira, pero otra vez acabamos de ver uno así, pues recientemente ha sido a la nueva ministra de Trabajo, pero que es que esto cada dos por tres está. En fin, que es que parece mentira que con las críticas que esto recibe y lo evidentemente absurdo que es, se siga haciendo, ¿no? Un poco más tópico también es el muere una mujer a manos de su pareja. Yo entiendo que las agencias van muy rápido y que en un primer momento tienen que titular así, pero de nuevo es que es como siempre lo mismo, ¿no? Pues yo creo que eso se pueden buscar ya otras formas de hacerlo. Este año hay olimpiadas, ¿no? Los años que hay así eventos deportivos también es un festival de absurdos con las mujeres deportistas, ¿no? Y la verdad es que año tras año se repiten. Sí que he visto a lo mejor en los últimos que como que cobran fuerza los opinadores, ¿no? Hubo una columna también muy grave que se titulaba sí es sí o no, que de hecho el periódico que publicó retiró, o sea que van pasando cosas, ¿no? Porque ese medio creo que era un medio gallego, creo recordar. Luego lo retiró, ¿no? Y publicó otra columna como contestando y explicándose. Pero bueno, como que si en los apartaditos estos, ¿no?, en la clasificación que yo hago, nunca falta material y eso, en fin, en 2013 todavía no habíamos visto dos movilizaciones masivas de las huelgas feministas, no habíamos visto entrar a los medios a un montón de periodistas que se definen ya como feministas, figuras específicas que vigilan el tema del machismo en los medios, ¿no? Como se han creado en EFE, en El País o en el diario.es, y bueno, y sigue pasando. No sé si justo, bueno, se nota, ¿no?, en los medios en los que esto se cuida más. Te estás ventilando casi la entrevista que te voy a hacer, tía. ¿Sí? Perdón. Venga, pregúntame otra. No, nosotras nos queda claro que hay periodistas machistas que redactan de esta manera y que hacen una manipulación de la información tal. Pero te queríamos preguntar más en genérico si es el periodismo machista. El periodismo es machista porque el contexto lo es. Entonces, nada se puede desligar de eso, ¿no? Es como la sanidad es machista, el mundo laboral es machista, la institución de la familia es machista. Es decir, no puede abstraerse a eso, ¿no? Entonces, es machista. O sea, es que yo no pienso ni siquiera que en un medio como el medio al que yo pertenezco, El Salto Diario, nos escapemos esas lógicas, ¿no? Entonces, la dinámica y la corriente es machista. Y para que no lo sea, pues hay que poner un montón de muros de contención y de estar vigilante constantemente, y no solo en la información, en la redacción de la información, ¿no? Sino también en las estructuras dentro de las que trabajamos, en la selección de las fuentes, en las palabras que se usan. Entonces, o sea, el intentar contraponerse a ese periodismo machista implica una resistencia muy activa, ¿no? Y una vigilancia muy activa. Te iba a preguntar qué acciones directas y reales se pueden implantar en los medios para transformarlos, más allá de esa vigilancia activa, ¿no? Acciones concretas que puedan llevarnos a mejorar los medios de comunicación en cuestiones de género. Pues a ver, a mí me parece interesante la figura del diario.es de la redactora jefa de género, porque me parece importante lo de jefa, ¿no? Porque eso significa que va a haber una persona vigilante, experta en estos asuntos, que va a estar en reuniones de redacción donde se toman muchas decisiones importantes para el medio, como te digo, que me parece que hay que ir más allá de tener una sección o periodistas especializadas en según qué tipo de información, ¿no? Se creó lo que llamó una mesa de, no sé si lo llamaba de feminismos o de género. Yo soy un poco más reticente, no sé exactamente cómo funciona, pero soy más reticente a esta idea de guetificar, ¿no? De hacer una sección donde se hable de estas cosas de los feminismos y las violencias machistas y que quede como separada del resto del flujo de información. Y luego, yendo más a casa, al Salto Diario, pues hemos hecho, bueno, aparte de insistir en esa mirada transversal que yo escribo de feminismos, ¿no? Pero que muchos compañeros en sus informaciones vigilan, pues, que las fuentes sean, que los enfoques sean, pues hemos hecho como intentando mirarnos hacia adentro y no tanto hacia afuera, hacia los contenidos que publicamos. Hicimos el año pasado un informe que llamamos Informe Paridad con datos de 2018, que estamos actualizando ahora, el Informe Paridad con datos de 2019, donde miramos, pues, por ejemplo, o sea, aparte de las firmas que tenemos, intentamos ir un poco más al detalle. Por ejemplo, vigilamos si los contenidos gráficos y la opinión tienen mucho peso las firmas masculinas, o también estamos vigilando la plantilla, y de hecho se tomó un acuerdo de priorizar contrataciones o garantizar que en todos los puestos que salgan, que no son muchos, pero cuando se abre un proceso de selección, fomentamos que participen mujeres. Y bueno, estamos en ello, pero creo que de ahí pueden salir más cosas, porque de hecho el año pasado una carencia que se vio en ese informe es que queremos buscar las formas de mirar también al colectivo editor del Salto y no solo a la plantilla, ¿no? A los trabajadores y a los contenidos que creamos. Y a mí esto me parece ya un salto, si lo consiguiéramos, que ya te digo que son cosas en las que estamos trabajando ahora. Me parece que esa preocupación de ir hacia el colectivo editor, que es, bueno, falta de tener un jefe, ¿no? Que es una figura que no existe ni va a existir en el Salto, el colectivo editor, que es el motor del proyecto y la base del proyecto, pues bueno, me parece interesante mirar ahí, ¿no? Al corazón del proyecto, que es el colectivo, y a las personas que lo formamos, y bueno, pero también un poco en qué dinámicas nos metemos cuando participamos en las asambleas y cuando tomamos las decisiones, cosa que es mucho más invisible que los artículos que publicamos, que también los estamos mirando, pero que me parece muy importante también. Claro, en un medio igual como el vuestro, que eso es un colectivo el que toma decisiones, también es igual más invisible el tema de, bueno, el techo de cristal o las posibilidades de implementar otro tipo de... Es que no me sale ahora la palabra, pero... lo de la conciliación, conciliaciones laborales por temas de maternidad, paternidad, que sí que afectan especialmente a sectores que trabajan con el estrés, que trabajan los periodistas, ¿no? Bueno, claro, es que las dinámicas en el Salto, por suerte, y es algo que yo creo que a reivindicar desde las personas que formamos parte del Salto, es que nuestras dinámicas y nuestras lógicas en algunas cosas son otras. Aún así, nosotros no escapamos al contexto que nos rodea. Pero bueno, en el tema, por ejemplo, o sea, en el Salto no hay jefes. Claro. Esto es un hecho. Ahora, nosotros sí que, pues desde el colectivo especialmente, pues algunas de nosotras sí que planteamos, además tenemos un grupo de feminismos en el que no nos preguntamos quién habla en las asambleas, de las decisiones que se han planteado en una asamblea, cuáles han salido adelante, quién las ha defendido, quién toma la palabra, ¿no? En esos pequeños actos de micropoder, aunque pues no estamos en las lógicas de tener un jefe o una jefa, por suerte. Y luego en temas de conciliación, pues la verdad ahí es que como trabajadora creo que la sensibilidad es alta y que en ese sentido la organización de horarios y algunas medidas que tenemos, como bueno, alguna pequeña compensación en horas o una un pequeño extra a los padres y las madres. Pues bueno, son pequeños gestos que dentro de la modestia de lo que puede permitirse el Salto, pues bueno, me parece que son simbólicas y que también estamos trabajando además en ampliarlas, bueno, pues nos definen como medio y como colectivo, ¿no? Genial, sí, sí. Bueno, cambiando un poquito a algo menos relacionado con la estructura de los medios. Te queríamos preguntar, porque hace no tanto salió Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola, y gracias a este libro, bueno, tú escribiste sobre ella, de hecho, han surgido pues muchos debates, sobre todo en el entorno feminista, sobre el uso del miedo como herramienta de adoctrinamiento, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo que escribiste y me gustaría que compartieras tu análisis, ¿no? Pues a ver, a mí Microfísica sexista del poder es un libro que me tocó mucho y, bueno, de hecho, ahora en unas semanas voy a hacer en una librería una tertulia sobre este libro que me propuso hacer la editorial, que es Virus. Me gustó mucho porque de repente me le dio a como a las cosas así, que, o sea, lo de recopilar titulares que me empezabas preguntando puede parecer anecdótico, pero es que llevo 6 años haciéndolo y la suma, como que a mí me parece que ahí hay algo más y de repente el libro de Nerea para mí le da otra dimensión, ¿no? Es que no estoy recopilando titulares, es que los medios no transmiten, como yo más o menos venía defendiendo, ¿no? No transmiten estereotipos, ¿no? Es que generan violencia, ¿no? Es que, como ella dice, crean un régimen político y es un régimen violento y que crea este ambiente de miedo y de terror hacia las mujeres, ¿no? Y además el caso de Alcácer, pues es mi relato de terror sexual, ¿no? Es el relato de terror sexual de mi generación, como creo que lo puede estar siendo ahora el de Diana Kerr, por ejemplo, el de Laura Luelmo, ¿no? Entonces eso, para mí este cambio de chip, ¿no? De no transmiten, sino que son violencia, a mí me ha parecido, bueno, me ha abierto ahí como nuevas ideas y me ha aclarado muchas cosas y me ha servido para explicarme también mis propios miedos y algunos posicionamientos míos como periodista, ¿no? Y pienso mucho en ella con el caso de Infancia Libre que llevo siguiendo y que no sé si conocéis desde abril, porque me parece que ha sido un caso donde esto se ha visto clarísimo, donde los medios no solo han transmitido una cosa, ¿no? Los medios han sido violencia, han creado violencia hacia estas mujeres, ¿no? Desde unos medios muy poderosos y con una capacidad de influencia enorme, y han sido los titulares que ellos han sacado, la información que ellos han sacado, los que han generado un régimen violento contra ellas, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso, el libro de Nerea Barjola, sin duda, de los últimos años, para mí ha sido como un libro para mí importante como periodista para explicarme cosas que, bueno, pues que ronda en mi cabeza, que yo es que yo no soy teórica, ¿no? Yo me dedico, yo digo que mi trabajo es hablar con señoras, que es un trabajo que me encanta. Entonces, con señoras que hacen teorías, que yo pues voy absorbiendo y guardándome lo que me interesa, ¿no? Y desde luego el libro de Nerea Barjola me interesa muchísimo. Sí, como dices tú, es un poco el reflejo de una generación entera pasando miedo, ¿no? Sí, pero lo que también es eso es que cada, o sea, que son relatos que se tienen que renovar para funcionar, ¿no? Y que al, como Alcácer ya no valía, pues se renuevan con otros, ¿no? Y no se renuevan solos, es que son los medios los que se encargan de producir esos titulares y de crear esas imágenes para ir aterrorizando generación tras generación, ¿no? Ahora que Alcácer a lo mejor a las chicas que hoy van al instituto pues no les suena nada, pero ya tienen los suyos propios, ¿no? Sí, sus propios referentes de violencia, sí. Sí, aparte como que el libro también es la de las primeras veces, bueno, la primera vez, ¿no? Creo entender que los medios empiezan a utilizar un caso así. Tengo el recuerdo, bueno, también yo era muy jovencita en aquella época, pero creo que hasta el momento nunca se había mediatizado tanto, ¿no? Una historia para... Claro, ya lo pone como ejemplo de cómo entra, sobre todo en la tele, ¿no? El directo y las teles, en un momento en el, o sea, esto fue en el 90 y algo, ¿no? En un momento en el que ya no hay dos teles, porque antes solo era uno, entonces hay nuevas televisiones que hacen otro tipo de información, que también buscan más el, bueno, pues su audiencia a través de, es que la verdad es que a mí las televisiones es que me parece el, en los medios es el lugar donde se producen las peores prácticas, por sus propias necesidades, ¿no? De enganchar audiencias muy grandes, de generar imágenes, de no sé, me parece un medio donde hay mucho que rascar y no es desde luego para nada mi el lugar donde yo pueda opinar porque yo nunca he hecho tele, ¿no? Entonces, pues eso, entran en juego el un ambiente en el que hay nuevas televisiones, estos directos, ¿no? Que se hicieron allí hablando con las familias, sí. Y bueno, se utilizan unos recursos que luego se han reproducido, ¿no? Y que hemos seguido viendo, que atraen audiencias masivas y que al final lo que hacen es conseguir que la difusión de ese relato de terror sexual sea masiva, ¿no? Pues te estás refiriendo a la televisión como, bueno, pues esto es un medio que necesita de sus propias características para enganchar a la gente, para tal, y aprovecho para que cambiemos a un poco a internet. Porque, claro, en esta época en la que la comunicación fluye directa, en la que cualquiera puede ser generador de contenidos y de opinión, no sé si crees que los influencers, los Instagramers, los tuiteros, pueden ser más influyentes incluso que los medios tradicionales, con lo bueno y con lo malo, claro. Pues a ver, la verdad es que... La verdad es que creo que no, pero yo también soy de una generación y consumo información de una manera que no, supongo que no es la forma de consumir información de la generación siguiente. Te pongo un ejemplo, yo nunca he visto un vídeo de un tío blanco hetero. No sé cómo ha ocurrido esto, pero yo no es algo que siga, que entonces es una persona que puede tener mucha difusión, pero pienso que no llega a la difusión que pueden tener los grandes medios. Ahora bien, creo que detrás de mí y de vosotras, no sé si más o menos podemos compartir generación, que creo que sí. Sí. Pues eso, viene una generación que no utiliza los medios, donde hay youtubers de casi todo. Entonces, supongo que ahí tendremos que ver hacia dónde va esa forma de consumo, ¿no? Pero en mi contexto, en mi generación, en mi profesión como periodista, yo creo que todavía los medios tienen muchísimo poder de difusión y muchísimo peso. Claro, a lo mejor sí, ¿no? En relación a la, ¿no? A las generaciones más jóvenes, que lo, ¿no? El tema del YouTube y así. ¿Cómo? Claro, yo eso es que creo que los que vienen detrás consumen información de otra manera y para mí la verdad es que es un mundo un poco desconocido, que en el salto a veces nos lo planteamos, ¿no? O sea, tenemos una, o sea, vamos acompañando a una generación que producimos información para gente que es y consume como nosotros, ¿no? Y a veces nos planteamos esto de qué viene, qué está pasando y cómo podemos nosotros tener ahí algún tipo de posibilidad de jugar también con eso, ¿no? De entrar en ese juego de un nuevo consumo. Para mí es, no sé, es un temazo porque yo no lo sé, la verdad. No, sobre todo los adolescentes, ¿no? Se me escapa mucho. Claro, yo tengo la sensación, ¿no?, de que tampoco hay muchos adolescentes, ¿no?, leyendo el diario, leyendo el periódico, incluso, ¿no?, hablábamos antes de la televisión, ¿no? Ahora como que internet ya como copa todo, también por cómo lo puedes consumir, ¿no?, y la rapidez y claro, pero bueno, también porque son los códigos que también entre la gente joven, ¿no?, se están generando. Pero también pienso que las redes sociales al final lo que se comparte son links de medios. O sea, pienso que a lo mejor se lee de otra manera, pero que los titulares de los medios en un formato o en otro, porque por ejemplo ahora muchos contenidos se adaptan a Instagram, ¿no? Que en el Salto también lo hacemos. Quizá la gente que nos lee en Instagram, que por cierto es curioso porque crece, ¿no?, hemos crecido un montón en visitas, no teníamos ninguna, claro, pero bueno, que es significativo el crecimiento y cómo sí que hay un público que es como que espera y agradece nuevas formas de ver los contenidos. Entonces, nosotros lanzamos ahí las historias, claro, son titulares, son frases, pero también circulan en las redes sociales. Claro, no se entra a, seguramente, ¿no?, a leer el artículo entero, a leer de una forma más reposada, pero no sé, para nosotros esto desde luego es un campo que nos preocupa porque, bueno, me parece que hay que preocuparse también por producir contenidos que vayan a consumir las generaciones más jóvenes, ¿no?, y no solo la nuestra. Claro. Bueno, ¿y qué dices? Yo no he visto un vídeo entero de un hombre blanco, cis y hetero. Yo tampoco, pero creo que ahí fuera la gente sí que consume este tipo de contenidos y lo que diga un tipo blanco, cis y hetero igual importa, ¿no? Ya, yo como te digo, es que hay todo un mundo que para mí está fuera de mi, no sé, está fuera de mi, de tu realidad, de mi, sí, de mi día a día, no, no sé, yo la verdad también, a ver, yo consumo mucha información, entonces pues tengo bastante claro y bastante, ¿no?, como acotado qué me interesa, dónde está, de qué medio me leo un párrafo, qué medio busco a ver qué ha sacado y me interesa, no sé. Lo tengo, igual tendría que abrirme, ¿no?, a ver, para ver igual no, realmente, ¿no?, cuál es el contexto y no vivir en esta burbujita en la que, como tengo poco tiempo, pues yo es que solo veo cosas que me interesan, ¿no?, y leo cosas que me gustan. Claro, lógico. Bueno, pues sí que nos gustaría que con una visión así más feminista nos pudieras comentar qué sería para ti convertir el periodismo o los medios de información en feministas, hablando en un ideal, ¿no? Pues a ver, a mí información feminista o periodismo feminista me parece buena información o buen periodismo. Entonces, me parece que hay a veces cuando se le pone el apellido, como que se quiere diferenciar y decirnos que hay un periodismo normal y un periodismo feminista, ¿no? Para mí el periodismo feminista es periodismo normal y es buen periodismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que tiene, o sea, el feminismo al final es un enfoque de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres, y eso creo que se le tiene que exigir a absolutamente cualquier medio de comunicación. Entonces, para mí, periodismo feminista es como redundante, ¿no? Porque el buen periodismo tiene que ser feminista en ese sentido, en el que si el periodismo no tiene enfoque en los derechos humanos, no sé, ¿para qué lo queremos, no? Para transmitir sucesos, hechos y famoseo, pues para mí eso no me interesa y no lo califico, o sea, para mí no entra dentro del periodismo que me interesa y que puede transformar las cosas, ¿no? Y por ejemplo, desde el 2013, ¿no?, que llevas con la columna. Y tú has visto, bueno, no sé si ahora, ¿no?, con toda la visibilidad que hay sobre el movimiento feminista y todas las redes que se están creando, ¿crees que desde el 2013 al 2020 ha cambiado algo? Yo creo que sí. A ver, yo también ha habido épocas en las que yo siempre he publicado cosas o bien mientras trabajaba en otros medios como freelance. Yo he estado unos años así más desconectada, o en concreto 4 años, pero he seguido publicando esto y poco más, ¿no? En Pícara. Entonces, yo creo que sin duda las últimas dos movilizaciones del 8M, las últimas dos huelgas y ya un poco antes que ya hubo este intento del paro, o sea, estas movilizaciones masivas, una de ellas, la primera huelga feminista, tuvo muchísimo apoyo entre periodistas, fue absolutamente seguida, apoyada por miles de periodistas, y yo creo que eso también se refleja en las redacciones, ¿no? Entonces, ¿que ha cambiado algo? Por supuesto. ¿Que hay más periodistas feministas en los medios? Buah, pero sin duda ninguna. ¿Que se vigila más este tipo de enfoques en los medios? También. Entonces, o sea, que algo ha cambiado, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que las dinámicas vienen de muy lejos y son muy poderosas, ¿no? Y es que, claro, no te da el mismo clic un reportaje de contexto sobre violencia de género que un titular amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos medios a los que les importan más las visitas, pero desde luego, periodistas con enfoques súper interesantes y con una formación, vamos, para hacer cosas nuevas y diferentes, me parece que hay muchísimas y que se está notando. Y te quería preguntar, ¿piensas que está más relacionado con la demanda? Es decir, como que hay más pensamiento crítico en la calle desde el feminismo y que los medios se tienen que adaptar a eso, o que hay más pensadoras feministas en los medios, no sé si me explico. A ver, yo creo que los medios, sobre todo los medios mainstream, ¿no? Está claro que si lo producen es porque tienen su público. Entonces, supongo que se retroalimenta, ¿no? Que si un medio que hasta ahora no ha puesto ahí el foco y ve que está publicando información y que se lee y que le da prestigio, ¿no? Y que le da legitimidad, le da prestigio, lo posiciona en un lugar donde quiere estar, no sé, pues eso se retroalimenta con que haya gente interesada en leerlo. También me parece que, o sea, sin duda el número de expertas teóricas, ¿no? Yo lo noto mucho a la hora de buscar fuentes. Creo que hoy es mucho más o menos difícil encontrar fuentes expertas que en 2013, ¿no? O que en 2010 o un poco antes, cuando yo empecé a currar sin esta visión, cuando yo empecé. Pero creo que hoy hay muchos recursos para hacer un buen periodismo, que es un periodismo feminista. Me he ido de la pregunta un poco, me parece. No, para nada. Para mí me ha quedado clarísimo. Pero sí que un poco para terminar, porque al final nos estamos enrollando. Has empezado diciendo que lo que te sorprendía era que llevaras tantos años haciendo esta recolección de noticias machistas y bueno, que no dejaba de sorprenderte también que seguían apareciendo. ¿Cuántos años más crees que podrás hacer estos resúmenes? Yo creo que voy a poder hacer esto hasta que me muera o hasta que me aburra. ¿Qué pasará antes? Porque es verdad, es que hay medios que lo hacen porque van a por ello, porque quieren, porque les da clics y porque incluso lo buscan la polémica, ¿no? Entonces, entonces creo que esto se va a poder hacer siempre. Lo que espero es que cada vez sea más difícil. Y yo sí que creo que, no sé, por ejemplo, yo los medios en los que sé que voy a encontrar verdaderas machistadas, pues es que sé cuáles son. Y en otros cuesta un poco más, ¿no? En otros es más difícil. Y eso es de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, pues es que esto va a seguir pasando. Lo que yo también espero que pase es que cada vez sea más señalado, o sea, que se les recrimine, ¿no? Y que tenga alguna consecuencia para ellos, ¿no? De hecho, os he puesto antes algunos ejemplos, ¿no? El de la columna que un medio dice, no, mira, hemos cometido un error, esto ha pasado ya varias veces. Rectificar un titular también lo he visto ya varias veces a lo largo de estos años. Entonces, ocurre, se señala y hay un cambio. Bien, eso está bien. Ahora el siguiente paso es que no lo vuelvan a hacer. Algo siempre va a haber. Y luego, bueno, o sea, si es que hay apartados que van a por ello, como este tema de las mujeres políticas y la ropa, ¿no? Pues es que da igual cuántas veces se diga que eso no tiene ni interés informativo ni sentido ninguno, ¿no? pero bueno, eso se va a seguir haciendo. Para mí la buena noticia es que cada vez hay más personas y sobre todo hay más mujeres que esto lo señalan y que muchas veces esto tiene influencia y que se dan cambios. Pues muchas gracias. También gracias a tu trabajo históricamente. Uy, históricamente eso es mucho. Desde 2013. En realidad no es tanto. Lo que pasa que como yo no soy constante normalmente, pues a mí la verdad es que también me siento cierto orgullo, que además cada año digo, bueno, venga, ya este no y ya. Y luego al final me animo, ¿no? Que te lo ponen muy fácil, tía. Y me lo ponen fácil. Y además me hace ilusión colaborar de vez en cuando con Pícara, que bueno, que es un medio del que soy, vamos, totalmente afín y fan. Entonces, bueno, pues es también mi manera pues de mantener ahí ese vínculo. Sí, que de ellas no hemos hablado, pero han sacado precisamente la semana pasada, ¿no?, como una especie de monográfico en relación al periodismo feminista que a nosotras nos ha servido de inspiración. Pues ya tenéis ahí una próxima entrevista, entonces. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Venga. Hasta pronto. Un besito, chao. Un abrazo. Besito. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, pues aquí estamos con el teléfono en la mano y encantadas de tener al otro lado a nuestra, ¿cómo se diría?, seleccionadora musical. Venga, venga. No sé cómo bautizarte, porque siempre te llamo, no sé si llamarte DJ Isa, si llamarte seleccionadora. DJ Isa está guay, pero venga, seleccionadora musical. O pinchadiscos, no sé. Yo no pincho nada. Comentarista, yo opinadora. Opinadora, venga. Como los de la tele, ¿no? Nuestra opinadora musical. Bueno, el caso es que tenemos a Noé al otro lado del teléfono y estamos encantadas de tenerla un programa más. Bienvenida, Noé, a este programa. Muchas gracias, bonitas. Y nada, acabamos de escuchar a las compas de Mis Comadres, que hoy nos han colaborado en la sección Feminista Reunida, hablando con Patricia del Salto sobre el tema de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Y a ti esto qué te ha inspirado, no es? Pues esto ha sido bastante rápida la asociación de ideas porque me ha venido a la cabeza, como ha sido de mujeres en los medios, me ha venido a la cabeza una canción de Aretha Franklin que empieza ella la canción gritando eso de como los newsboys, los vendedores de periódicos de antes, ¿no?, del cine, gritando extra, extra, read about it, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todas en el imaginario así del cine, ¿no? Y bueno, de Aretha Franklin no voy a explicar mucho, no hay mucho que explicar de ella, el mundo la conoce, ¿no? La reina del soul, que habría cumplido 78 este mes que viene si no se hubiera ido hace un par de años, ¿no? Y nada, que es una de las pocas mujeres reconocidas en el mundo de la música, ¿no? Fue la primera a la que incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Rock and Roll Hall of Fame, en el 87. Que aunque el edificio del sitio ese es de los 90, como fundación es el Rock and Roll Hall of Fame, está desde el 83. O sea que hasta el 87 no había ni una tía, pero bueno, ella fue la primera, ¿no? Y bueno, la canción vamos a escucharla, se llama Good News, Buenas Noticias, uh-huh, referente a ese medio de comunicación que es la prensa escrita. Uh-huh. Pues os dejamos con el tema. I'm here to tell you about the good news. There's something about the path that we choose, y'all. Wisdom has built this house now. Integrity will bring your pride out. If you know how to pray the situation out. Seguimos en De Raíz y, como sabéis, este año tenemos una sección dedicada a las radios libres. Estamos entrevistando a distintos proyectos y si escuchasteis el programa de hace un par de programas, los compañeros de Radio Resaca justamente nos contaron que estaría guay entrevistar a la gente de Contrabanda FM y nada, nos animamos a hacerlo, llamamos a Contrabanda y tenemos al otro lado del teléfono a Ernest. Bienvenido. Buenas. Buenas, Ernest. Y nada, pues queríamos hablar un poquito sobre el funcionamiento de la radio y sobre el momento actual, porque casi después de 30 años de emisión, ¿no?, como que se ven amenazados por la clausura inminente del centro emisor donde tenéis colocada vuestra antena en Contrabanda FM. Como ya estábamos comentando, las compas de Radio Resaca nos pusieron un poco ahí en aviso y cuéntanos un poco sobre este tema, Ernest. Vale, o sea, la historia, bueno, viene un poco de lejos. Nosotros con Drone y otros medios libres, pero sobre todo más bien medios piratas con ánimo de lucro, estamos situados muchos con nuestras antenas en un sitio que no está regulado, o sea, no cumple la normativa que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona para que se pueda emitir. Es un barrio que se llama El Turo de la Rovira, que encima hay también una afectación urbanística de hace mucho tiempo, más, no sé si prácticamente 3 décadas, que ahora parece que se activa. En la ciudad de Barcelona en realidad solo hay un punto emisor permitido, que es la Torre de Collserola, que es como una torre con telecomunicaciones muy, muy grande, se hizo para los Juegos Olímpicos más o menos, y que tiene precios prohibitivos y que, por tanto, no permite que los medios como nosotros podamos acceder ahí. Y entonces, a raíz de esto, hace ya un tiempo, la Asociación Catalana de Radios, que aglutina radios privadas comerciales, interpuso una denuncia para cerrar estas antenas, digamos, que no cumplen la normativa. Entonces, eso se aceptó por el Tribunal de Superior de Justicia, no recuerdo qué tribunal exactamente, pero el caso es que ya aceptado esto, ya el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido pues que ejecutar esto y empezar a retirar antenas. En nuestro caso, la nuestra, concretamente en Contrabanda FM, aún no se ha retirado. Sí que ya el lunes de esta semana hubo ya un intento se nos notificó concretamente a nosotros y ya hubo ahí grúas y todo sacando otras antenas, pero no se pudo entrar, no pudieron entrar en el espacio donde lo tenemos, que no es el mismo sitio donde tenemos los estudios. Pero bueno, alguna gente se fue hacia ahí. Ya hubo otro intento, aunque no llegó al inmueble donde estamos nosotros, y también se movilizó entonces más gente. Pero bueno, que estamos en el punto que estamos emitiendo aún, pero sabemos que difícilmente podemos mantener ahí la antena. Porque ahora mismo más allá de, entiendo que por lo que nos estás contando, paralizar los propios momentos en los que no han intentado retirar la antena de donde está, ¿tenéis algún tipo de acción pensada o...? Sí, de algún lado, o sea, sí que hemos sacado un comunicado justo anteayer o ayer, que ya es el tercero o así, pero este ya como muy diciendo que ahora ya nos toca a nosotros, donde llamamos también, pues bueno, pues si hacemos un llamamiento a que la gente se movilice, pues que lo haga, pero realmente sobre todo denunciamos, pues no eso, los intereses comerciales que han llevado eso y que las administraciones realmente no hayan hecho nada. Entonces, nuestra estrategia es, como a corto plazo, en realidad ya tenemos un plan B, digamos, para movilizar nuestra antena, porque ya damos como por perdido poder seguir ahí, y nos vamos a juntar donde otro medio libre de Barcelona, en este caso la tele que se llama La Mosca TV, pues tiene sus equipos para juntarnos con ellos. Pero no lo vemos como una solución a corto plazo. Y nuestra demanda, junto con otros medios libres y hasta otros colectivos que trabajan en temas de telecomunicaciones, es que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, habilite un centro de emisión comunitario en suelo público y que se pueda gestionar desde estos medios con autonomía, como hay en otras ciudades. Esa es nuestra reclamación, aparte de aprovechar y que se pida las licencias habilitantes, que algo histórico, pero respecto al tema del tema sería eso. Y bueno, aunque está claro que estáis en un momento no complicado en el que vaya a tener que, como bien dice, pensar en planes B, la verdad es que nosotras, como que más allá de esta cobertura que queríamos darle al tema de la esta eminente clausura de vuestra antena, pues como que no queríamos desperdiciar también la oportunidad de poder conocer un poco más uno de los proyectos radiofónicos que más años lleváis, ¿no? Soy uno de los más veteranos del Estado, sin duda, y además como que echándole un vistacito a vuestra parrilla de esas radios que no, que emanan programas en directo, y cuéntanos un poco ahora mismo qué se puede escuchar si nos damos un paseo por vuestra parrilla. Vale, o sea, sí que tenemos bastante cantidad de programas en directo, más que quizá otras radios, pero menos que en otras épocas. O sea, que tampoco es todo tan bonito, pero bueno, seguimos teniendo, no sé, digo memoria, pero quizá unos 20 programas sí, pero habíamos llegado a tener más. No sé, para poner ejemplos, y que en general son programas que todos tienen podcast, casi todos, o sea, que podéis escucharlos, no solo en streaming, en directo, sino descargarlo en cualquier momento. No sé, para poner ejemplos, programas que se emiten en castellano, hay desde el programa hecho por trabajadoras sexuales que se llama Putty Club, hasta un programa más dedicado a culturas, contracultura, sea musical o literaria, como puede ser Escarlata O'Hara o Distrito Apache con lo jamaicano y el hip hop respectivamente. Y después programas que tratan más contenido más político o contenido informativo, como el que hago yo con los compañeros, se llama Asamblea Majaras, más bien de entrevistas a colectivos y cuando ya nos hacemos eco de campañas, uno de internacionalismo que se llama ¿Qué pasa en el mundo? O el que también hacen trabajadores de la CGT de autobuses, como se llama Rodio Rosco. Pues hay uno, quizás más conocido es el programa Nicosia, que hacen personas diagnosticadas que luchan contra un poco ese estigma y llevan años, ¿no? Y con su asociación. Y después también el programa feminista Lateo Desequilibrado. No sé, para decir algunas, ¿eh? En la web contranda.org podéis ver ahí programación que también incluye podcast de otras radios en el estado. Sí, bueno, nosotros de hecho de algunos de los programas que comentaba, los conocemos en estos sures, algunos de los que están en castellano porque se remiten aquí en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada. Y eso que lo hacemos nosotros también como con Rula, ¿no? Entre las radios, en el caso del programa que hago yo, que es más en catalán, las radios del País Valencia y de Mallorca, y una de Mallorca, nos remiten, que por tema de lengua pues es más fácil, y eso pues bueno, es una muestra, ¿no? De la coordinación entre los vídeos, al menos en contenidos. Sí, de hecho, justamente, como que más allá de que muchas radios, además creo que según que Radio Libre se nutre bastante de lo, ¿no?, de la producción propia de otras radios libres, pero quería preguntaros si tenéis relación o coordinación con otras radios libres del Estado. Vale, a ver, bueno, con las de Cataluña hubo durante años, se recuperó una cosa histórica, era la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, y después se paró hace unos años, yo creo respondiendo un poco a la realidad que teníamos un poco de desgaste y de no estar en el mejor momento. Ahora, pues, con lo que nos ha pasado a nosotras pues le estamos hablando de reactivarlo, sobre todo las de Barcelona, RSK que mencionabais, pues Radio Bronca que estuvo parada y vuelve ahora, y Radio Línea 4, por ejemplo. Y a nivel estatal, digamos que no estamos en ninguna red a nivel formal, no estamos en la red de medios comunitarios, por ejemplo, pero sí que durante unos años se hizo como encuentros anuales, que se hicieron primero en Bilbao, en la Radio Bronca lo cogió en Girona y en Zarauz, creo, si no me acuerdo, y en Zaragoza. Entonces, eso de manera informal, pues han sido espacios donde debatir temas, sobre todo legales, conocernos y que ha generado pues que pudiéramos intercambiar programas, ¿no? Pero llevamos ya unos 3 años o 5 que no había estos encuentros. Se habló del otro en Valencia y se quedó ahí un poco. Y entonces, a veces, cuando hay una emergencia, nos contactamos para saber cómo están la gente, hacer entrevistas y de vez en cuando emitir especiales. Pero sí que no está muy articulado, al menos en lo que realmente lo vendemos por radios libres, ¿no? Redes más amplias como redes comunitarias sí que están ahí más, con una coordinación más periódica. Y soy una radio además que como sentimos desde aquí como muy cercana a lo que pasa a vuestro alrededor, ¿no? Creo que lo demuestran como los monográficos que hacéis o las coberturas que habéis hecho, pues no sé, de varias huelgas o de la fiesta alternativa del Raval o yo qué sé, de otros acontecimientos que van pasando en la ciudad de Barna, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Vale, hombre, a mí es una opinión personal, creo que es lo que da sentido hacer radio, y más en estas épocas que estamos, ¿no? Que quizá la gente, al menos en Cataluña, escucha menos la radio, aunque sí que descargue podcast, y es salir a la calle y darle el micro directamente a la gente, ¿no? Y esto sí que nosotros además estamos en Ciutat Vella, como en la parte histórica de Barcelona, y nos hemos intentado vincular, pues sobre todo cuando ha habido movidas, que al ser el centro de Barcelona hemos podido hasta hacer de espacio muy central, ¿no? Agencias informativas en las huelgas, el 15M nos trasladamos ahí, que era muy muy muy cerca, en la Plaza de Cataluña. Y después, como tú dices, por ejemplo, fiestas alternativas del barrio enganchado nuestro, que es el del Raval. Pero lo hacemos menos que antes, realmente, porque quizá falta energía, pero sí que es vital, creemos, porque en esos momentos sí que vemos que la gente nos escucha mucho en directo, que llama, cosa que la verdad no pasa tanto en el día a día, ¿no?, de los directos, de los programas. Y también es importante decir que cuando hemos hecho esto, lo hemos hecho muchas veces en coordinación con otros medios, no solo de radio, ¿no?, hasta con gente de prensa escrita o la propia Mosca, que os decía, la telecomunitaria, cuando hemos hecho estas agencias contra informativas. Y desgraciadamente esto ha quedado un poco, ahora ya no lo hacemos tanto, yo creo la gran quizá excepción, por suerte, es cuando se hace la cobertura el 8 de marzo. Y ahí contra un nuevo estar. Y últimamente quizá en alguna huelga que se ha hecho, pues, a raíz de las movidas judiciales que hay en Barcelona, pero bueno, tendríamos que hacerlo más. Y también hemos aprovechado muchas de estas ocasiones para retomar contactos, ¿no?, conexiones con medios que estáis en todo el estado. Bueno, justamente viene hablando de que como que hay distintos momentos, y bueno, también normal, son 30 años haciendo radio. ¿Cuál crees que es más o menos la acogida que tiene ahora mismo la radio? ¿Qué impresiones os llegan o cómo lo sentís vosotras? Claro, bueno, cuando hay una movida así, ¿no?, digamos, de riesgo, bueno, de estar amenazadas o tal, pues sí que recibimos bastante apoyo, y es que sí que hay gente, pero en general, y por ejemplo, ¿no?, los que hacemos nuestro programa, que ya en breve haremos 23 años, sí que vemos que hay una tendencia a la verdad, menos uso por parte de colectivos y a menos interacción por parte de la audiencia, que creemos que en directo se escucha menos. Yo creo que es algo ya como una técnica general con la radio. Sí que el tema de los podcasts, pues, es diferente, ¿no? Y cuando un podcast lo rulas y tiene interés y bueno, eso, pues también se usan las redes para rularlo, pues sí que ves, ¿no?, que hay descargas y tal. Eso tiene una parte positiva, pero claro, digamos, también la gracia de que a nosotros nos gusta el directo y que la gente llame, pues eso no lo tiene, ¿no? Claro. Pero bueno, supongo que es en el marco del contexto, que no nos engañamos, la radio ya no tiene el papel tan importante que tenía cuando yo, por ejemplo, empecé a escuchar radio como el chavalín. Ya no es así, y eso también afecta a las radios libres. Claro, además creo que como que las radios libres tampoco se han visto fuera de este concepto ahora de radio a la carta, ¿o no? O sea, como que creo que al final lo del podcast rula mucho, porque como que la peña esto de poder, ¿no?, elegir cuándo, como que es verdad que parece que como que el directo o el FM está empezando desnostado, ¿no? Y las radios libres también están dentro de ese efecto, ¿no? Claramente. Después hay un tema generacional que sí que a veces ves, ¿no?, gente más pureta, más mayor, que aún, ¿no?, es la que nos llama a veces, fuera de las llamadas, digamos, pactadas. Pero bueno, sí, es sencillamente adaptarse, como ya lo hicimos, pues, en el momento de emitir online, ¿no?, por streaming. Creo que fuimos de las algunas radios libres, hasta lo hicimos casi antes, ¿no?, de radios públicas, por ejemplo. Pues eso, adaptarse a los tiempos. ¿Y cómo se organiza y se sostiene el proyecto? O sea, te hablo de organización, de identidad, nivel económico. Vale, nosotros, con la excepción de quizá algún par o tres de años hace 25 años o más, nunca hemos recibido financiación pública y tampoco hemos hecho publicidad, ¿no? Por eso nos definimos como comercial. Entonces, a la práctica, nos financiamos con cuotas de las asociadas, que somos nosotras y gente afín, que con una cuota más baja, pues, es socia colaboradora, y haciendo eventos o vendiendo merchandising, ¿no? Por ejemplo, el 23 de abril salimos a la Randa, ¿no?, esta calle emblemática de Barcelona que estamos al lado, va a vender en la área de Sant Jordi, que es un momento como muchos colectivos aprovechan, y haciendo eventos. En abril también haremos uno, que si la gente va a la web, cuando van a .org, pues, el mundo que lo mire, en un espacio que se llama Camp Mateu, sin medio en la montaña. Pero bueno, es un poco precariamente, es a nivel financiero. Nomás nosotros coincide que somos la radio en Barcelona, que tenemos más gastos, que eso también estamos intentando ver de cambiarlo, pues estamos en un espacio de alquiler y también el tema de emitir en lo que os explicaba antes, donde está la antena, tenía un gasto también de alquiler del espacio, que no hay mal que por bien no venga, ahora se reducirá con el traslado. Entonces, fuera de lo financiero, también decir que somos asamblearias, que funcionamos en una asamblea general y después históricamente habíamos funcionado por comisiones de trabajo. Eso ahora ya cuesta más y tenemos menos comisiones activas y a veces más por grupos de trabajo más menos estables, como el que hemos hecho ahora para afrontar todo este tema de la antena, y por eso soy una de las personas que me habéis llamado. Pero bueno, es así, supongo, como muchas radios libres, no difiere mucho. Pero cuesta, y no estamos en un momento, la verdad, donde más álgido de implicación del colectivo. También eso creo que es compartido. Sí, bueno, quizá un sentir, ¿no?, general, creo que, claro, que atraviesa muchas radios libres a día de hoy, creo que no es, ¿no? Por desgracia, creo que no es una situación única. Y aunque no la has comentado así dando pinceladas porque hemos estado hablando de ello, pero dinos dónde y cómo podemos escuchar o dónde se puede escuchar Contrabanda FM. Vale. Bueno, para la gente de fuera de aquí, muy fácil, ¿no? La web contrabanda.org tiene el stream, ¿no? Un botoncito ahí para darle. Y ahí, como decía antes, también los programas que tienen podcast, que no son todos, pero casi todos, pues también veréis como descargados, ¿no? En esa web también veréis información, el comunicado de todo lo que hemos estado hablando al principio y hasta temas históricos, ¿no? Poder esperar a la radio, etcétera. Y después, si alguien va a Barcelona o lo que sea, estamos en un dial que es el 91.4, que pilla cobertura de toda la ciudad y alrededores. Ahora veremos cómo nos afecta al trasladarnos en eso. Y que también ha sido una batalla poderlo mantener, ¿no? Histórica, pero bueno, eso ya daría para otras cosas, pero sí que en Barcelona cuesta mucho, igual que en Madrid, Swan, en ciertos sitios, pues mantener un espacio en la frecuencia modulada. Bueno, pues por nuestro lado, como quedaron mucho ánimo, ¿no?, para este nuevo proceso y esta pues nueva etapa que se abre para Contrabanda, ¿no? Y nada, agradecerte que hayas querido hoy compartir con nosotras un poco de estos saberes acumulados radiofónicos de tanto tiempo. Nada, muchas gracias a vosotras por el interés. Espero que también vaya muy bien ahí. Y nada, gente, pues si por lo que sea viene a Barcelona, que sepa que en abril vamos a tener varias historias. También el programa que hago yo celebramos años y acostumbramos a hacer un evento para la autogestión de la radio. Y que en diciembre y enero cumpliremos 30 años y somos la intentaremos vía gorda, falta mucho, pero que bueno, que pues una excusa para la gente que se venga a Barcelona. Invitadas estáis. Bueno, pues daros una enhorabuena por 30 años aguantando, ¿no?, y ocupando en la onda, que como estábamos diciendo no es fácil, y nada, un saludo muy grande desde estos sures. Vale, muchas gracias, un abrazo. Chao. Venga, salud. De raíces, un árbol de voces resilientes. Pues volvemos a tener al otro lado del teléfono a Noé, que nos va a contar qué tema ha seleccionado para esto de la sección de las radios libres, que yo estoy muy contenta de decir con esto de que coincidas tú con tus selecciones con la sección de radios libres, porque alguna vez hemos uh-huh. hablado de que es verdad que hay muy pocas canciones, ¿no?, sobre el tema de radios libres, y tú estás haciendo así un poco recopilación de canciones que hablan de radio, que la verdad es que a mí me está encantando. Canciones que hablan de radio, pero lo que tú dices, que de radio en general, de radio libre, que conocíamos nada, la de Metallica y nada más, ¿no? Que era lo que decíamos, que era un tema tan importante para los movimientos sociales, la herramienta de poder popular que es, y no se han hecho canciones sobre ellos, ¿no? No, has dicho Metallica, supongo que te referías a Maniática. Maniática, has dicho Metallica. Creo que sí. Pues a saber qué digo luego cuando presento los temas, menos mal que luego los ponéis ahí en el enlace, vamos. Sí. Metallica, canción a la radio libre de toda la vida. De toda la vida. De sí. Sí, de hecho hace poco hiciste, bueno, no sé si hace poco o hace no mucho, hiciste un llamamiento, ¿no?, en tu página de Facebook, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, lanzándole sí, a la banda. Sí, porque lo había hablado también con María de Radio Ela, que sacaba de Radio Ela Isabela tengo a muchos amigos, ¿no? Es un referente para mí de, también de gente que tiene luego muchos grupos musicales maravillosos y tengo varios amigos ahí. Y María es, un, es una de las personas que, de, que tenía La Casa de la Bomba, que era un programa que es el de los más escuchados, ¿no? De toda la trayectoria de Radio Ela. Y le suelo preguntar, ¿no? Porque musicalmente coincidimos mogollón y es muy melómana. Y en eso, pues lo mismo decía, ¿no? Pero si es que de, sobre radio vale, pero sobre radios libres, concretamente, nada. No. Y entonces, cuando hicimos ese llamamiento por Core 3 o así en el muro de Facebook, decía María, sí, bueno, pero ahora, hija, como no se hagan a los podcasts, no queda muy poético, decía, ¿no? Sí. Ya es tarde, pero bueno. Pero bueno, sobre la radio en general, mira, una de las canciones. Pero bueno, que en realidad, perdona, pero que Radio Libre sigue, joder, estábamos hablando antes con el compa de Contrabanda, que ahora este año celebran sus 30 años, hay radios muy míticas. Y sí, sí, que sí, sí viva, claro, vamos. Que sí, pero es verdad que ahora mismo tú le dices a un grupo que haga una letra, algo no tan guay como la Radio Libre, y a lo mejor te... No sé, ¿sabes? Como que te la te dice ya una hora, ¿no? Al podcast. Claro, sí. ¿Sabes? Pero sí, lo que te decía es que sobre la radio general, una de las canciones que sí estuvimos hablando entre nosotras para hacer recopilación del programa era, yo creo que la pasé, ¿no? La de Regina Spector, que es preciosa, la de... ¿cómo se llama? On the radio, simplemente, ¿no? Que me acuerdo de ella porque la han metido en un episodio, bueno, en un episodio no, es como el final magistral de la segunda temporada de Sex Education. Lo que pasa que no la de Regina Spector, sino una versión con voz masculina que es súper bonita también. Uh-huh. Ah, mira. Pero bueno, sobre Contrabanda FM, ya que son de Cataluña, voy a aprovechar para meter una canción de uno de los referentes grandes que tengo yo de hardcore feminista, que son la, bueno, que tengo yo, que tendrá casi todo el mundo, porque tampoco hay muchísimo hardcore feminista, ¿no? Que son las catalanas Born to Hate, que fueron del Prat de... el Prat de Llobregat, que estuvieron del 2007 hasta finales de 2016, así, y tocaron por un montón de sitios. Estaba en una banda de hardcore integrada totalmente por tías, ¿no? Siempre en toda su formación fueron mujeres y era un requisito. Y aunque nació el grupo así con mucha naturalidad, siendo todas como amigas que les gustaba el hardcore, claro, Cataluña, Barcelona tiene mucha historia, ¿no? A lo mejor de este estilo, más que otros sitios. Y no, porque a mí me sorprende la facilidad de, ¿no? Somos todas amigas de jovencitas y montamos un grupo en el pueblo. Es como, pues, qué suerte. Pero así fue. Y bueno, tocaron en Galicia, en Euskal Herria, en Asturias, en Madrid, en Valencia, en Francia, en Portugal, en Finlandia, en Rusia, tocaron en un montón de sitios. Y bueno, eran todas maravillosas, yo las adoro y siguen otros proyectos. Menciono de pasada a Elena, porque es una de mis mejores amigas y una de mis grandes referentes en la música, en el feminismo, en el antiespecismo y en todo. Y es Elena Idoate, que fue la directora del documental Tomar el escenario, y nada, es la guitarrista de la banda, que también había estado antes en Aspersores, que era de punk, y en Drama, que era también hardcore. Y ahora está tocando, bueno, últimamente ha tocado en Baula, en Prosodia, que sacaba Prosodia un poco de hacer un parón, que es una de las grandes bandas técnicamente increíbles feministas de rap metal de Barcelona. Y ahora pues toca en By the Hand, Elena, creo. Pero seguro que tiene más proyectos por ahí porque no para. Y nada, la banda, bueno, tenían canciones en catalán, pero bueno, vamos a escuchar una en castellano, del disco de Romper la Baraja del 2013, que se llama El Odio, porque estoy yo muy cinematográfica hoy y como todo me está viniendo para todas las sesiones, cosas relacionadas con el cine, pues vamos a escuchar El Odio, que tiene que ver con la película. Vale, pues vamos a escucharlo. See you next time. connais l'histoire du cam qui tombe dans une ville de 50 étages. Et à chaque étage, on se rassure, le cam il se répète. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Je la connaissais ma caravane. Tu vois, c'est comme nous à la piscine. Jusqu'ici tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Si, et Y tenemos sentada ya a Tere y a Dora, nuestras compañeras que llevan entre series. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Cuéntame, contanos un poquito qué trae hoy. Pues hoy tenemos una serie de Netflix, Sex Education. Yo la he visto, me ha gustado mucho, pero voy a dejar con esta... Entonces vamos a preguntarte después qué te ha parecido. No sepa que os cuento nada, de verdad. Bueno, ahí arranca la sintonía de entre series. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Y yo voy a decir que cuidadín, que viene spoiler. Y ahora, Teresa. Bueno, pues para esta edición de Entre Series os traemos una serie inglesa de las que nos gustan que se llama Sex Education. Es una serie que ha producido Netflix y va por la segunda temporada, que se acaba de estrenar este enero del 2020. Y justo hace un año, en enero del año pasado, se estrenó su primera temporada. Y ya está confirmada, ya se está escribiendo, vaya, la tercera. La creadora de la serie es Laurie Noon, que no tiene ninguna obra previamente conocida y es una chica súper jovencita, inglesa también. Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema. Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo. ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto? No te gustaría. Créeme. No, I love you so bad. Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria. Me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, o mojando ya. Los alumnos del Insti te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia. ¿La terapia? La terapia sexual, como tu madre. ¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. Podría ser popular. Puede que esté ligeramente pillado de Mayfair. Soy adicto a las pajas. Mi vello púbico está descontrolado. Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal. Con una polla normal. Serán los dos mejores años de nuestra vida. Os traeré condones. No, gracias, mamá. No te metas en mi vida. ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué clase de hombre quieres que sea? ¡Fiesta! Uno no elige quién le atrae. No se puede forzar una relación. I don't believe in love. Tú eres quien eres. No dejes que te quiten eso. Me sigue pareciendo raro que seas terapeuta sexual. Bueno, pues este es el tráiler de la primera temporada de Sex Education y básicamente el argumento es que, bueno, cuenta la historia de Otis, un virgen sexualmente torpe de la escuela secundaria que vive con su madre, terapeuta sexual. Otis se une a Maeve, una inteligente chica mala, para establecer un consultorio clandestino que trata los extraños y maravillosos problemas sexuales de sus compañeros y compañeras de instituto. Se trata de una serie que de primeras parece la de típica Instituto Yankee y da un poco de repelús, pero si te fijas es una serie con mucho desparpajo, típica de la serie inglesa, y además aparece la maravillosa Gillian Anderson, que hay que decir que fue como el anzuelo que nos hizo ver la serie, pero después te queda alucinada con ese tono y desparpajo inglés. Los personajes que nos encontramos están muy marcados. De hecho, algunos de ellos podrían parecer hasta un cliché. Nos aproximamos a ellos gracias a los conflictos que de alguna manera tienen con el sexo las relaciones. Podría parecer a priori una serie que es como el libro de PTT sexual para adolescentes, pero nada más lejos de la realidad. Y con este comentario del libro de PTT hemos marcado una generación. Esto no es de adolescentes, esto es del libro de PTT, es de unos cuantos años más mayores. Pues eso, que no es un manual de sexo al uso. Sex Education es una serie divertida y entrañable, que ofrece una visión positiva sobre el sexo o sobre su ausencia. Tiene una clara intención de generar conversación y usa la empatía como centro emocional. Su clave está en no juzgar ninguna de las expresiones sexuales que podamos tener y se basa en el respeto hacia nosotras mismas y las personas con las que nos relacionamos. La primera temporada se centraba más en el romance de Otis y Maeve, pero en esta nueva temporada la verdad es que el reparto es mucho más coral, está más enriquecido y los temas y situaciones en los que nos enfrentamos es mucho más variado. Es una serie de primeras veces. Hablamos de primeras veces en cuanto a las experiencias que viven los personajes en su vida, masturbación, sexo oral, anal, no sexo, fantasía. Todos estos temas se resuelven con una gran dosis de aceptación de uno mismo y de una misma y de los demás. Todo es posible dentro de un respeto. También la primera vez que lo hemos visto en una serie, eso hay que destacarlo. Estos temas se han utilizado siempre desde una visión mucho más masculina que lo que estamos viendo en esta temporada de Sex Education. Esta serie reventaría el pin parental que nos quieren imponer. Sex Education nos parece que consigue hablar con mucha sensibilidad de temas muy importantes que tienen que ver con el sexo, con las relaciones, con el amor romántico y en general con las relaciones humanas. Tiene una gran vena dramática, pero la comedia está continuamente presente y acaba teniendo un punto optimista al tratar a los personajes con mucho cariño y se queda más con la aceptación de las diferencias de cada persona y acabamos viendo la diversidad como una riqueza. ¿Queréis un reto? Os pasaréis el resto del castigo preparando una redacción sobre lo que os une como mujeres. Así, en vez de humillar a una congénere, podréis dedicaros a pensar en lo que tenéis todas en común. Será coña, ¿no? No, qué va. Tenéis 2 horas para iluminarme, salvo que prefiráis un mes de castigo. En un análisis violeta de la serie vemos cómo el feminismo está presente en todos sus poros, sin necesidad de hacer una reivindicación del mismo explícitamente. Y de una manera más concreta, en ambas temporadas aparecen temas que destacan. En la primera, el aborto de May, que es tratado sin ningún aspaviento. Ella decide, lo hace, pide apoyo a quien necesita y ya está. Ni más trauma, ni más nada. Y en la segunda temporada, la agresión que sufre Amy en el autobús, que es lo que más nos ha gustado de esta temporada, como ha sido tratada. Y ambas tramas nos traen una visión totalmente feminista y empoderadora para las mujeres de la serie. A un nivel técnico también nos gustaría destacar el vestuario de la serie. Refleja todo lo que hemos dicho hasta ahora y ayuda a todos los personajes a mostrar su carácter y personalidad. Por ejemplo, la maravillosa Gillian Anderson lleva un vestuario súper elegante, sobrio y correcto. Después os hablaremos de ella. También, por ejemplo, el personaje de Lily, que nos encanta, una escritora de cómic erótico de ciencia ficción, o el colorido vestuario de Otis, que es totalmente reflejo de su personalidad. Y sobre todo, destacable la escenografía de la obra de teatro que aparece en el último capítulo de la segunda temporada, que bueno, no hace falta que os digamos que fijéis en ella porque os fijaréis. Se os meterá por las pupilas. También destacar el paisaje, que es un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados de la gris Inglaterra. Parece que estamos más en la Suiza alpina. Y todo ello contribuye a darle frescura y calidad a los capítulos. Destacar la música, como una buena serie inglesa tiene una banda sonora impresionante. Bueno, ¿qué quieres hacer por tu cumple? Nada. ¿Qué le ha pasado a esta tarta? No tenía tan mala pinta, pero en el autobús un tío se la ha pelado en mi pierna y me llevé tal susto que aplasté el pastel. ¿Qué? ¿Saldrá la mancha? Me encantan estos vaqueros. Tienes que denunciarlo. Si eran muy baratos. No, es una agresión sexual. Creo que se sentía solo o no estaba bien de la cabeza porque era bastante guapo. Amy, esto es muy serio. ¡Qué tontería! Estoy bien, de verdad. Vale, sé qué quiero hacer por mi cumple. Que vayamos a comisaría. Bueno, pues este, como ya hemos comentado antes, es uno de los temazos de esta segunda temporada, ¿no? La agresión sexual. Y el cómo se pasa de si esto no ha sido nada, a la hermana vamos contigo a matar a quien haga falta, nos ha emocionado muchísimo. Nos muestra claramente cómo tenemos interiorizado el hecho de que si no es una agresión de libro, no la tomamos como tal. Pero sí que lo es, y los efectos que tiene una agresión del tipo que sea en nuestra vida hace que nos dé la vuelta. El cómo se ha ido desarrollando este hilo argumental a lo largo de los capítulos es lo que vertebra esta segunda temporada. La evolución de un personaje que en principio no destaca por su gran autoestima y termina por ser consciente de que la única forma de quitarse ese run-run de su cabeza que no sabe colocar es enfrentarse a lo que ha sucedido desde la sororidad. Y es con amigas como finalmente lo consigue. De verdad que este tema ha sido tratado de una manera sublime y te engancha desde el corazón y la entraña. Y bueno, te pones a gritar en algunos momentos. Y aparte de eso, pues nos ha gustado mucho esta serie por una cosa, que se aprenden muchas cosas. Da igual que tengamos la edad que tengamos, se aprende. Destacar en el argumento que los temas a tratar son muy variados. Homosexualidad reprimida, homofobia, presión parental, el aborto y el uso de la píldora del día después, el acoso escolar, la asexualidad, aquí sí que queremos destacar uno de los temas que realmente no hemos visto aparecer en otras series, el hecho de aceptar de que no tengas deseo sexual y eso sea también una opción totalmente válida. Vamos, si ni siquiera se habla en la sociedad hoy en día, pues tratarlo en una serie de Netflix ya tiene su valor. Masturbación a toda hora, masturbación todos los capítulos, masturbación, viva la masturbación. La desdramatización de las relaciones románticas y más sobre todo en la adolescencia, que todo es un drama continuo. Relaciones sexuales sanas. Diversidad funcional. Droga y adicciones. El descubrimiento sexual. Hay momentos en los que nos hemos reído muchísimo, como por ejemplo la escena de convertir una naranja. Momento naranja, te ríes. Y momento lavativa, también. Bueno, que en realidad no es una naranja lo que se están comiendo, ¿no? Están intentando comerse otra cosa, pero le sale un poquito mal. Necesito consejo. Soy pésimo haciendo dedos y mi novia me está evitando activamente. Ayúdame. Vale. Pero ¿por qué me das pena? A ver cómo lo haces. Iba a comérmela. ¿Quieres que le...? Uh-huh. Vale. Vale. Perdona. Bueno, empiezo a las 12 en punto, luego bajo a las 3, después a las 6. ¡Qué jugosa! Luego a las 9. Enhorabuena, sabes decir la hora. Después sigo en el sentido de las agujas del reloj, luego voy al revés. ¿Le haces scratching como un DJ? ¿Qué es lo del reloj? Una técnica. Da yuyu. Continúa. Sigo en ese sentido y entonces se lo abro más o menos así. Y sigo apretando. Deja en el... de darle golpes. No le estoy dando golpes. Si lo sabré yo, es mi naranja. En rigor es mía. Shh. Vale. Esto es absurdo, perdona. Mira. No hay ninguna técnica que funcione con todas las tías. Cada naranja es distinta. No me preguntes a mí. Pregúntale a tu novia qué le va a su naranja. Ya. Fin de la lección. Gracias. Bueno, después de este audio ahí rompedor... empezamos a hablar de los que ya no son tan adolescentes. los personajes adultos, que a veces no sabemos quién es el adulto y quién es el adolescente en esta serie. El principal personaje adulto es la madre de Otis, la gran Gillian, como hemos dicho, y siempre diremos gran, que como podréis comprobar es una de nuestras favoritas. Su papel a veces nos saca de quicio, es una madre que se cree perfecta, pero es perfectamente engreída y se da de bruces con la realidad. No todo está bajo control y vemos cómo esta profesional de las relaciones y el sexo fracasa estrepitosamente en sus relaciones más íntimas. O que también comentar que mal gusto para elegir relaciones no tiene. Aquí lo que tratamos es inmadurez de las relaciones entre personas adultas. Otro segundo personaje adulto a destacar es la cara más dura de la serie, el director del instituto, que aúna todo lo odioso que podemos tener. Es el contrapunto al buen rollo predominante que encontramos en todo el resto. Este personaje en realidad se muestra de tal manera que no nos engaña y nos inquieta bastante que este pueda ser el futuro que se encuentren en nuestras escuelas. Al fin y al cabo, este tipo no deja de ser un perfecto gran reprimido. Y otra que nos encanta es la profesora de literatura, que en esta segunda temporada toma mucha importancia y nos parece un personaje muy inspirador. Y junto con la madre de Maeve, nos trae un poco de dureza al tipo Ken Loach a la serie, ya que no todo es de color de rosa. Y todo no nos ha gustado. Aunque estábamos haciendo la lista de lo que no nos había gustado y resulta que al final sí nos ha gustado. Esto es lo bueno de esta serie, que cuando hablas de ella ves toda su arista. Hay una relación de uno de los personajes, Eric, con la persona que ha sido su maltratador durante años, Adam, homosexual, no aceptado y matón de instituto, que veíamos peligrosa como normalizando ese maltrato. Pero pensándolo mejor, hemos estado hablando aquí Teresa y yo y hemos visto que en realidad durante todos los capítulos nos han dado de una forma muy realista, nos han hecho ver los distintos puntos de vista de sus propios amigos, cómo le van marcando un camino, que no vamos a decir cómo termina, pero sí que nos ha reflejado muy bien esa situación de maltrato. Es decir, que habíamos empezado que no nos gustaba y hemos terminado diciendo que sí. Pero hay algo que nos chirría muchísimo y no nos gusta nada, pero nada de nada. Sí, nos aburre un poco. Gracias a esto hemos aprendido un concepto que se llama TSNR, que es tensión sexual no resuelta. Y es lo que llevan dos temporadas alargando Otis y Maeve. Y el que siga la cosa igual nos aburre sobremanera y nos parece ya tomadura de pelo. Sí, o que follen o que no follen, pero que no nos tengan aquí que con engaño para arriba, que para engaño resuelvan para abajo. Sí, eso. Y aparte de todo, ya hemos terminado con Sex Education y sí que vamos a hablar de otras series que podrían tener algún rasgo parecido con esta serie y que no han gustado. Hablar de Por 13 razones, que ya alguna vez la hemos señalado, aunque hay lo que trata más es una agresión sexual, pero sí que nos habla de la jerarquía dentro de los institutos. Esto sí que es un instituto yankee y como los aceptados y las no aceptadas pues sufren. The End of the Fucking World, por ejemplo, también como un poco adolescentes que se salen del tiesto y de sus vidas más o menos normalitas. Glee, que también otra serie americana típica, pero que le han dado bastantes premios el colectivo LGTBIQ sobre su tratamiento a la diversidad sexual. Atípico, también que aúna los temas de la diversidad funcional y el derecho a sexo. Y Euforia, que también esta es sexo, drogas y rock and roll continuo. Y estamos ahí dándole vuelta porque puede ser que sea una serie de las dignas de hablar. Y nada, decir que Sex Education se bajan tantas cremalleras de chicos como de chicas, que eso es de agradecer, los pantalones van por los aires, pero no solo de los chicos. Pues nada, gracias por escucharnos y hasta pronto. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Bueno, y vamos ya con el último tema musical de hoy que ha seleccionado Noé de Core 3 para este programa que tiene que ver con la serie que nos han presentado hoy las compañeras. Para esta ocasión, para elegir una para esta sección, como han hablado de Sex Education, me ha sido súper difícil elegir una, porque es que hay tantas tan buenas en la banda sonora, o sea, en la banda sonora específica y en todas las que han ido saliendo en los capítulos. Bueno, como ya han comentado antes las chicas, es muy recomendable, ¿no? La banda sonora de esta serie. A mí me recuerda un poco al cuento de la criada, en el sentido de que tienen como temazos así de como clásicos básicos de ciertos estilos de ayer y de hoy, interpretados por tías y que pasan pues del soul al punk al, y bueno, coinciden algunas con el cuento de la criada, algunas canciones. Y tienen, por ejemplo, el Wishing and Hoping de Dusty Springfield, el Fire de Beth Ditto, en la segunda temporada, es que tienen temazos pero de muerte, vamos, o sea, el Push It, el de Salt and Pipa, el Free from Desire de Gala, o sea, es como todo mega temazo, fantasía de serie. Y entonces iba a poner, entre estas, pues tienen el Rebel Girl de Dicky the Kill, mítico, ¿no? Uh-huh. Y lo iba a poner porque enlazaba también justo con la sección de Feministas Reunidas, porque en el canal que tienen en YouTube, el periódico, suelen usar un montón esa canción para editar, ¿no? La han usado en todos los vídeos que dejaron grabados porque habían retransmitido por streaming de las charlas de debate Escritoras contra el Fascismo, ¿no? Del verano pasado. Uh-huh. Y la usaban todo el rato, entonces digo, bueno, pues va con las dos y la pillo. Pero es que luego me he dado cuenta que estaba, aparte de que la Bikini Kill las tengo un poco de manía porque no puedo ver nada más manido y más trillado y más visto, ¿no? Al final de que el Rebel Girl de estas chicas, ¿no? Que, o sea, no manía, pero que son como el referente del Rebel Girl, cuando que al final no sé por qué son ellas el referente con los grupazos que había, no sé, ya no dejan de ser blancas, heteros, no era ni siquiera todo grupo de mujeres. Yeah. Pero bueno, es otro tema. El caso es que al final he elegido la canción que sacan en uno de los episodios de la banda inglesa Delta Five, no sé si sonará Delta Five, una banda de Leeds del 79, y así poder hablar de Merle Alighieri, que es la que yo creo que les va a gustar mucho a las chicas de Entre Series, porque es una documentalista espectacular, o sea, una persona que ha sido pionera en el tema de documentales de rock, de las artes visuales, y bueno. La canción de Delta Five, ¿no?, que aparece en el capítulo este de Sex Education, es Mind Your Own Business, y la versión que vamos a escuchar ahora es precisamente una interpretación que hicieron en directo en el año 1980 en Nueva York, en un bar que se llamaba Hurra, ¿no?, como Jiji Hurra, ¿no? Uh-huh. Pues ahí es donde trabajaba por entonces, que era videoartista, Merle Alighieri. Justo en este bar que en el 80 y el 81 hacía constantemente proyecciones multimedia, la llamaban la VJ en vez de DJ, video jockey, ¿no? Uh-huh. Que no sé si será de las primeras que con las que se acuñó ese término, ¿no? Que ahora se hace mucho, ¿no? Pero pinchar vídeo mientras está tocando, o sea, pincha vídeo en directo, ¿no? Uh-huh. Pues ella ya lo hacía ahí en Nueva York en el 80, y entonces grababa también a las bandas con una calidad que te caga. Tiene más de 200 horas grabado. Y esas grabaciones las tiene además recopiladas bajo el nombre de Live at the Hurra, o sea, en vivo en el Hurra, y que tiene una página de YouTube además, el proyecto este, y todo eso está en internet ahí free para que lo podamos disfrutar. Y bueno, fue también después la directora de una peli que es bastante recomendable, que es Metaforia, no sé si suena, y luego sobre todo de lo que llaman rockumentales, que creo que también a partir de ella fue cuando se acuñó un poco ese término en vez de documental, rockumental, ¿no? Como Gun Reloaded, de con Lydia Lunch y bueno, muchos otros. Entonces, volviendo a la canción, pues nada, decir que tiene un bajo que a mí me flipa, que es cautivador, como vais a escuchar, y que ha sido una canción conocidilla y versionada muchas veces. Entre las versiones que a mí más me gustan está la de Dum Dum Girls, de los principios de la banda, y luego sobre todo la de Chicks on Speed, que es maravillosa. Pero bueno, vamos a escuchar ahora la original de Delta Five. Make Your Own Business. Os dejamos con el tema. Programa de la semana. Pues nada, bienvenidas otra vez al programa de la semana, a este hueco que hacemos al final de cada De Raíz para presentaros programas que nos gustan y que creemos que merecen la pena darles una oportunidad o ser escuchados si te mola esto de la radio. Y hoy tenemos a un compañero, un invitado, un amigo que es Carlos de Estampas Flamencas, que ha venido a presentarnos su programa de flamenco. Bienvenido, Carlos. Hola a todas y todos. Aquí estamos con vosotros. Ya tenía ganas, que ya muchas veces había dicho que no y era... Sí, hemos ido retrasando este encuentro, pero era bueno, necesario. Lo bueno se hace esperar y... Bueno. Y bueno, y teníamos muchas ganas porque antes de ponernos a reseñar programas de fuera de Granada y de otras radios libres, que ya lo haremos, queríamos reseñar lo que se hace aquí, que creemos que se hace muy bien. Y el tuyo es un programón de flamenco que está a la altura de La Voz de Tus Muertos y de... Eso es una altura muy alto o muy bajo, según veamos a los muertos, ¿no? Pero sí, hacemos lo que podemos, un programa que parece ser de flamenco y alguna vez lo conseguimos. Bueno, pues un programa de flamenco que no va solo de flamenco, porque también, bueno, hacer muchas entrevistas a grandes flamencos o no tan grandes, pues bueno, a gente del mundillo, pero también haces un poco de historia, antropología, un poco no social del flamenco, como has hecho en estos últimos programas, rescatando un poco autores así del Albaicín olvidados. Indudablemente, ya lo dije en el programa, que el programa que he hecho sobre el osquero y el flamenco, que es también de Víctor Charico, era una asignatura pendiente que yo tenía, y cuando sabía que iba a venir a Radio Almaina, debajo de la biblioteca Hermano Osquero, pues era necesario hacerlo. Y sí, sí, es verdad que, hombre, Curro Albaicín es un sabio de la tribu, un rey del Sacromonte, y sabe más que nadie de esto, pero que sí es verdad que, por ejemplo, gracias al Sacromonte, gracias a Quero, Teremaya o al propio Charico, no es tan conocido en el mundo del flamenco, y sí, había que rescatarlos. Porque es algo que tú vienes haciendo mucho, porque no es tu primer programa de flamenco. Tú empezaste en Radio Vallecas con Triste y Azul, ¿no? Y empezamos en el año 89 en Triste y Azul, estuvimos casi 9 años, uh-huh. Con 2 amigos, siendo un programa de blues y flamenco, y al final se quedó flamenco y blues y ya al final flamenco del todo. Porque bueno, con lo mío del flamenco no ha sido nacer en el flamenco, sino que yo vengo de otras músicas, de otras historias, y bueno, pues gracias a Dios o a Camarón, como queramos llamarlo, uh-huh. pues me acerqué al flamenco. Y aquí estamos, pues, intentando que la gente conozca otras cositas no tan conocidas en el flamenco, porque los programas de radio, sin menospreciar a ninguno, ponen sobre todo discos. Nosotros intentamos, pues, hablar con gente, como has dicho, que tenemos muchos proyectos de hablar con artistas y jornaleros y jornaleras del cante flamenco y recuperar, pues, grabaciones, ya sean en directo, que hemos grabado nosotros, o que nos han pasado, o que bueno, de gente que no tiene el reconocimiento público, como podía tener, por ejemplo, Enrique Morente o cualquiera. Y la de entrevistas que te han marcado ya a lo largo de todos estos años de radio con gente muy grande dentro del flamenco que ya no está, ¿no? Sí, menos a Camarón, pues puedo decir que han pasado bastante gente por mi programa, por Triste Azul. Enrique Morente, Carmen Linares, Chato La Isla, Chano Lobato, en fin, ahora mismo no tengo la lista completa, pero que la verdad, que algunos ya no están y a otros intentaremos recuperarlos de una forma más actual. Aunque bueno, tenemos un archivo bastante interesante. Uh-huh. Pues eso, pues Estampas Flamencas es una continuación de Triste y Azul en Radio Vallecas, que bueno, pues recuerdo hace años, hablé con unos muchachos de Radio Almaina, en la puerta estábamos por aquí, uh-huh. Y oye, ¿por qué no te animas? Y bueno, yo tal, yo es que no tengo tiempo, yo no sé qué, pero aquí el señor que me entrevista, pues en otra ocasión ya me dice, tío, esto ya no puede ser. Y efectivamente, le hice caso y aquí estoy en Radio Almaina. Y la verdad que muy contento, con muchas ganas de hacer cosas. Hemos cambiado un poquito porque los tiempos cambian y todo cambia, incluso el flamenco tiene que evolucionar. Y bueno, pues la música nos sigue gustando lo más puro, entre comillas, pero como venimos de otros mundos musicales, pues nos gusta, pues, la fusión y los encuentros de música. Recuerdo que en nuestro primer programa, en Triste y Azul, teníamos un tema de Montoya, de los hermanos Raimundo Rafael, que se llama El Polígono, y en ese tema era una versión de una canción de Emerson, Lake and Palmer, y abría todos los jueves nuestro programa Triste y Azul. Vamos a escucharlo, ¿no? Venga. Bueno, pues es una pena pisar este fondo musical, esta canción, porque es un temazo, pero bueno. Hemos cambiado la sintonía y ahora suena un tema de Rafael Riqueni, también muy, muy mixto lobo, que se llama el tema, y bueno, la verdad que cualquiera nos hubiera valido para sintonía. Muy bien, pues ya que estamos metidos en tu programa y en lo que haces, y bueno, cuéntanos un poco qué planes tienes de programas, de qué van a ir los siguientes. Bueno, pues tenemos varias entrevistas ya habladas y queremos dar protagonismo a gente pues poco conocida del flamenco. Aquí hay muchas peñas, hay la peña más importante de Andalucía, o la más antigua, es la Peña Platería, pero queremos dar cabida a otros lugares, aunque no dejemos de hablar de la platería. Por ejemplo, el Tabanco El Tío Gregorio, que es un localcito que lleva nuestro amigo Javi, y se cumplen ya 16 años de conciertos ahí, de flamenco, de jazz y de otras cosas, y le daremos cabida a guitarristas que no son granadinos, pero casi como lo fueran, que llevan muchos años con nosotros aquí en Granada, que es el Yerbita, amigo de Camarón, amigo de Morente, y le tendremos también en nuestro programa. Aficionados como el Taruguillo, que es un hombre al que yo no conozco personalmente, pero quiero traer a la radio que nos cuente, porque es una enciclopedia. En fin, muchas cosas. Y por supuesto, esto va a ser un cajón desastre. Lo mismo, hacemos un programa de actualidad hablando de Flamenco Viene del Sur, que empieza el ciclo el 24 de febrero, como hacemos un programa de archivo de una actuación de fulanito en la Peña de Menganito del año 79. Dinos tú el mail de contacto por si hay gente que le gustaría proponer algo o colaborar de alguna forma o informarte de, yo qué sé, conciertos que se te escapan. Lo más fácil, como mi blog es estampasflamencas.com, pues estampasflamencas@gmail.com. Esa es la forma más fácil. En vez de estampas, extampas con X. Esa es la forma más fácil. Lo suyo también es que hagamos algún programa en directo. Yo tengo muchas ganas de hacer programa en directo porque normalmente casi lo hacemos en directo, pero no llega a salir al aire en el mismo momento que lo estamos grabando, ¿no? Es a lo que yo aspiro. Y ahí ya daremos el teléfono para saber cuánta gente nos escucha. Y... Muy bien. Muy bien, pues de momento ya os han empezado a poner en Radio Sata en Pinto, que os felicitamos porque creemos que... Saludos a los amigos de Pinto, porque pasamos mucho cuando vamos a Madrid entre Pinto y Valdemoro, y ya les he dicho que les saludaré cuando pase por allí. Y desde aquí, pues a todas las radios que nos remiten y en las ciudades que sonamos, y si nos escuchas por otros medios, pero en tu zona hay una radio libre y quieres proponer Extampas Flamencas, pues te animamos, porque la verdad que es un programa entre semanal y quincenal de una hora de flamenco que está muy bien y nos gusta mucho, de verdad, no porque estés aquí, y animamos a la gente que le dé una escucha, incluso que lo propongan en sus radios. Bueno, pues ahí está, todo es libre, como nuestra radio, y cada uno puede escuchar lo que quiera y lo que le venga en gana. Yo encantado de que se oiga este programa en otras radios, y por supuesto también animar a la gente que venga a hacer radio, ya no solo a Radio Almaina, sino a otras radios de otro lugar del territorio nacional, porque, bueno, pues no saben lo que se pierde. Si hay alguien que tiene alguna afición musical o de temas, pues siempre hay cabida para cualquier tipo de programas que quieran presentar. Bueno, para cualquiera, no. Aquí estamos hablando de programas hechos sobre todo con corazón, que es lo que intentamos nosotros hacer. Muy bien, pues así nos gusta despedir siempre esta sección, animando a la gente que no se lo había propuesto, o que sí le tiene ganas o está tentada de acercarse y hacer radio, colaborar, pero nunca se ha atrevido, pues que al final merece la pena y es muy bonito y... Pues muchas gracias a todas las que me habéis invitado de aquí del programa de Raíz y bueno, pues saludaros y que estáis invitados a este programa que vamos a hacer los jueves de 7 a 8 en Radio Almaina. Muy bien, pues muchas gracias por venir y te escuchamos. Hasta luego. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Y aunque ya no tenemos nuestra sección de agenda, que para las que nos seguís desde hace tiempo recordáis que era esta típica agenda radiofónica en la que recopilábamos convocatorias de aquí de la ciudad de Granada, pues antes de terminar queríamos animaros a las que estéis el fin de semana que viene por Granada a pasaros por las jornadas Derechos versus Ultraderecha organizadas por Estado Represión, con la colaboración de Mahón, APDHA Granada, Granada Visible y La Colectiva, que tendrán lugar el próximo sábado día 15 de febrero a partir de las 10:30 a.m. en el centro vecinal La Colectiva, en la calle Nazaríes. Estas jornadas pretenden entablar un diálogo y reflexión sobre el panorama actual político y social en el que el discurso de la ultraderecha y el odio están en auge, blanqueados por medios de comunicación y partidos políticos. El neofascismo está ganando terreno en las calles y en las instituciones de una manera escalofriante. Muchas son las barbaridades que estamos escuchando con mucha fuerza en los últimos tiempos. Desde la negación de las violencias machistas hasta el ataque y criminalización de las niñas y niños que migran sin compañía de familiares adultos o adultas. Este encuentro quiere analizar este contexto poniendo el foco en tres ejes. El primero, el feminismo y la diversidad en sexo y género. El segundo, la defensa de los derechos civiles y libertades sociales, impulsados desde los posibles efectos en protestas sociales a partir de la sentencia del proceso en Cataluña. Y tercero, la lucha antirracista. El espacio está abierto a personas y colectivos que quieran trabajar a nivel discursivo y en la práctica para combatir estos relatos. Y por último, hacer una apuesta en común con los colectivos y personas para buscar posibles ejes de actuación en la ciudad de Granada para parar esta ofensiva neofascista. En la mañana habrá una mesa redonda titulada Experiencias de Resistencia, con la participación de colectivos de MENA de Madrid, Antirracismo 8M, Guillermo Portilla, que es catedrático de Derecho Penal de la UJA, de la UJA, Novat, Defender a quien defiende, Plataforma de Encuentros Boyeros de Madrid y Macarena para Todas de Sevilla. Y un debate con colectivos de la ciudad de Granada. Y en la tarde una asamblea en la que se pretende tejer resistencia y alternativas desde la ciudad de Granada. Al mediodía habrá comida vegana ofrecida por personas de la Red de Acogida de Granada y en la noche un barril en el entresuelo con pinchada de Evita el Patriarcado para obtener fondos para la jornada. Desde RAI os animamos a participar en estas jornadas porque no podemos permitir que el odio gane fuerza, fuera fascismo de nuestras vidas y nuestros cuerpos. San Francisco Bay, they're talking about this famous place down Greenwich Village Way. They hoot Nanny all the time with. Y ahora sí que nos vamos, no antes, sin agradecer como siempre a las radios que nos hacen un hueco en su parrilla y a vosotras por estar al otro lado, sobre todo a las que lo hacéis desde dentro de las paredes del penal de Albolote. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en 15 días. See you.